usted. Serás un gran misionero. Denunciarás la injusticia. Seguirás tan valiente como hasta hoy. Un fraile predicador valiente y enérgico. No, padre, no. Yo ahora prefiero encerrarme en el claustro y la oración. Eso es lo que anhelo. ¿Me aceptan en la congregación, padre? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... La conquista de la paz. ¿Estás seguro que es eso lo que quieres realmente, Bartolomé? Sí. No tomes una decisión apresurada. Lo he meditado mucho, padre. Y le he pedido a Dios que me ilumine. Y no creo equivocarme en esto. Los dominicos de esta comunidad son un ejemplo. Intentamos serlo, Bartolomé. Tenemos que ser una luz entre tanta oscuridad. Hijo, nuestros corazones están abiertos para recibirte en la comunidad. Gracias. En ese momento yo no podía entender qué de bueno se hacía encerrado en un convento. Los mismos frailes dominicos eran trabajadores y andaban predicando de un lado a otro, denunciando los abusos de los encomenderos. La verdad que no entendía. Bartolomé de las Casas estaba allí tranquilo y callado, pasando los días entre cuatro paredes. Mientras tanto, yo encontré a Enriquillo, quien mantenía el último foco de resistencia taína en las montañas de Santo Domingo. Esa es la situación, Ciguayo. Entiendo, Enriquillo. No quedamos más que un puñado de hombres, vagando de un lado a otro entre las montañas, huyendo, tratando de encontrar gente que se una a nosotros. Casi no he visto aldeas, Enriquillo. La codicia se ha tragado a nuestro pueblo. Es la codicia de esos extranjeros que ha devorado la isla. Han matado millares de hermanos. Tenemos suerte de estar vivos, porque ya casi no hay gente nuestra aquí. Ahora los españoles están trayendo negros esclavos. Y los que decían estar de nuestro lado ahora nos dan la espalda. Debemos resistir. Así es. No hay que desanimarnos. Dices bien, Ciguayo. Mientras haya vida, habrá razones para lograr algo. Creo que andábamos por el año de 1530, más o menos. La isla se iba quedando triste, convertida en una gran hacienda española. La destrucción nos arrinconaba a los lugares más inaccesibles de la isla, allá donde era muy difícil llegar. ¡Bartolomé! ¡Fray Bartolomé! ¿Es que no escuchó la campanilla? ¡Solo falta usted para ir a cenar! Ahora voy, hermano. Solo un segundo. Este Bartolomé casi no sale de su celda. Cumple con las oraciones, las tareas que hay en el huerto y luego se encierra. ¿Qué es lo que hará? La cena Estuvo bien, Bartolomé. Muy agradable, padre. Saboreaste con gusto esas yucas fritas. Sí. Yo digo que cuando Dios da, hay que disfrutarlo. Tiene razón, hermano. Y ahora que habla de lo que Dios da, quiero pedirle dos grandes favores. ¿Permiso para comer algo más, Bartolomé? No, padre. Se trata de que la comunidad me ayude a conseguir papel. ¿Papel? ¿Para qué quieres tu papel, Bartolomé? Nunca había escuchado ese pedido en esta comunidad. Aquí piden y sufrimos por conseguir alguna mula con la cual ir por las villas predicando a Cristo. ¿Y tú quieres...? Se trata de un asunto importante, padre. Por favor. Necesito papel. Aquí es escaso y creo bueno, que no puedo... Bueno, está bien, Bartolomé, está bien. Lo mandaré pedir a España. Y basta, por Dios. Que si ese fue el primer favor, ¿cómo será el segundo? Le suplico que me autorice ir a la montaña. ¿A la montaña? ¿Pero está usted loco? No. Esa es tierra rebelde y peligrosa. ¿Y para qué quiere ir a las montañas? ¿Eh? Padre, mire, sabrá que... Sí, en las montañas hay indios que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y yo tengo el deseo de predicarles. Sí, eso es, anunciarles la buena nueva. Me alegra que vuelvas a ser como antes, Bartolomé. Sí. Es importante multiplicar nuestra labor, Bartolomé. Ya lo ve, padre. Si los encomenderos no quieren escuchar y siguen tercos al llamado de Dios, será mejor evangelizar de otro modo, desde los indios. Sí, padre. Eso. Por ello, justamente, tengo que ir a las montañas. Por favor. Bueno, Bartolomé. Bueno. Confío en ti. Te conseguiré papel y te autorizo ir en misión a la montaña. Gracias. No sé cuánto tiempo le llevó a Bartolomé hacerlo, pero de pronto, una tarde cuando el sol iba a ponerse, lo vimos aparecer con sus hábitos que casi se le caía a pedazos. Allí estaba Bartolomé con sus ojos tristísimos, apoyándose en una rama de árbol, lleno de picotones de mosquitos y bañado de sudor. ¡Ciguayo, hermano! Dame un poco de agua, por favor. ¡Apiádate de mí! Pero si es el padre Bartolomé, ¿cómo llegó aquí? Seguro que con usted vienen los encomenderos. No. Vengo solo. Nadie viene tras de mí. ¿Cómo llegaste aquí? Logré que algunos buenos indios taínos me dieran alguna indicación para encontrarlos. Necesitaba encontrarte, Ciguayo. Pero ahora, dame un poco de agua, por favor. Está bien. Toma. Bebe. ¿Para qué has venido, Bartolomé? ¿Qué quieres ahora de nosotros? ¡Vamos, dilo! Ciguayo. Quiero que vengas conmigo a Santo Domingo. ¿Qué cosa? ¿Ir contigo? ¿Para qué? Todos estos años he estado escribiendo la historia cruel de estas indias. No lo había notado, Ciguayo. Pero tu presencia, tu palabra, ha sido la fuerza vital que ha inspirado estos escritos. Y por eso quisiera que tú... Claro, quieres que vaya contigo, ¿eh? Que siga siendo esa fuerza que te ayude a escribir todo lo que estas tierras han visto desde que llegaron los españoles. Tú lo has dicho. ¿Para eso quieres que yo me vaya contigo? Sí, tú lo has dicho. Bien, Ciguayo, creo que me comprendes. Ven, hermano. Ven conmigo a Santo Domingo. Quisiera ir contigo y ayudarte, pero tengo que estar al lado de mi gente. Aunque es cierto que somos pocos y poco podemos hacer, creo, Ciguayo, que debes volver a Santo Domingo. Si es valiente luchando en cualquier lugar, Tu puesto está allá, junto a Bartolomé. Y el mío, aquí, entre la montaña, tratando de recuperar esta tierra hasta el último esfuerzo. Los frailes dominicos estaremos con ustedes siempre. Estaba contento de volver con Bartolomé, pero en mi alma también había tristeza. Con Enriquillo el guerrero, el jefe de nuestro pueblo, nos abrazamos fuertemente cuando nos despedimos. Sabíamos que no había otro camino que cuidar la vida, guardar en nosotros la memoria de los pueblos taínos, siboneyes, caribes, de todos los que un día corrieron libres por los bosques y las playas en las Antillas de América. Ahora estaba de vuelta en el único lugar seguro de Santo Domingo, el convento de los padres dominicos. Me acuerdo que llegué con Bartolomé una noche de luna llena. Entramos despacio para no molestar a nadie. Cuando llegamos al cuarto de Bartolomé, espera, Ciguayo. Sí, Bartolomé. Creo que hay alguien dentro. ¿Quién podrá ser y qué cosa hará allí? ¿Con qué era esto? Bien guardado que se lo tenía Fray Bartolomé de las Casas. Hoy son tantos papeles escritos. ¡Dios mío! Y se relata tanto horror en la conquista de América. Padre Prior, no esperaba verlo despierto. Fray Bartolomé, no sabíamos que estaba de vuelta. Así es, padre. Está bien, me pillaste. Perdóname, hermano. Es que tenía tanta curiosidad en saber para qué querías el papel. Pierda cuidado, padre, pierda cuidado. Quería mantener el secreto, pero con usted, que es el prior del convento, no hay secreto posible. Vaya, Ciguayo. Me alegra volver a verte. A mí también, padre prior. Pensé que estarías en mejor vida. ¿Qué está usted diciendo, padre? Pareciera que la idea de todos es que los indios están destinados a morirse antes que cualquiera. Pues eso mismo es lo que hay en estos papeles. A ver, explícame, Bartolomé, que no entiendo lo que dices. Es sencillo y dramático, padre. Trato de escribir algo de la vida de estos pueblos que se están acabando, de su vida, sus costumbres, las maldades que le hicimos. Para eso entré en este convento. Sí, Ciguayo, para eso entré. Para poner en papel lo que aprendí con ustedes. Lo que tú me enseñaste. ¡Abran, por favor! ¡Abran rápido, por favor! ¡Hay alguien que se muere! ¿Qué? ¡Abran ya! ¿Qué pasa? ¡Abran, por favor! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,